Ya se viene, ya se viene. Por las dudas, por supuesto que siempre hay gente nueva escuchando la radio, Milton Franco, un viejo militante de la izquierda canaria, de la izquierda uruguaya, un compañero con larga trayectoria en el Frente Amplio, fue edil, fue y es un compañero muy conocido en la ciudad de Canelones, en el departamento de Canelones, y con él es que sí, ahora estamos conectados, Milton. Ahora sí, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Ángeles? ¿Cómo muy bien. La audiencia, tanto tiempo. Es cierto, la verdad que además muy contentos de escucharte nuevamente al aire, Milton, en un tiempo que está difícil, ¿no? Vos que estás viendo toda esta situación, me imagino que también tenés una postura sobre en qué momento estamos. Claro, claro. Es más, yo creo que con los años a veces y vamos acumulando tanto deterioro tan rápidamente que sí, nos volvemos viejos cloróticos. Sí, nos molesta todo porque es tan grosero. Es muy grosero, ¿no? Tan grosero, tan fuerte lo que está pasando, porque en todas las áreas, mires para donde mires, y por otro lado te da tristeza porque el papel que juega la gran prensa engañando a la gente y deformando las realidades para que queden disimuladas todas esas groserías que se vienen dando en todas las áreas, sí, desde la destrucción de recursos, la pérdida de salario, la pérdida del trabajo, la creciente pérdida de capacidad de compra de la gente. Bueno, es una constante la pérdida de la rebaja de las jubilaciones, y cómo a la gente le hacen creer que vienen dando los mejor aumento de salario, cuando pueda, si empezamos a analizar técnicamente, va a ser 40 años que no sea un aumento de salario. Exacto. Lo único que hay son ajustes y pérdida constante, porque si miramos para atrás, vamos a la década del 70, todavía estamos un 25% de capacidad de compra de lo que era el 70. Entonces, eso es la grosería más grande que nos y la indignación más grande que nos da. Nos pega sí, fuerte. Entonces, sí, digo, acá, sí, más allá de que ese es un tema que tendríamos para hablar 7 horas, 8, 10 horas, había un tema medio específico. Un tema especial, sí, sí. Que el otro día nosotros leíamos al aire un artículo de prensa editado allí en Canelones mismo, y que decíamos, tenemos que hablarlo esto con Milton, porque se hablaba de un viejo tema de Canelones, que es lo que tiene que ver con el barrio La Cantera. Un barrio que, bueno, ahora vos nos contarás, barrio La Cantera, que se habla de él cuando está inundado, ¿no? Y que ahora dicen, hay un plan de realojo, pero la comisión de vecinos está enojada, dice que con ellos no hablaron y no están de acuerdo con la forma en que se va a trabajar. Pero primero hay que saber más sobre este barrio La Cantera. Ubícanos a los oyentes sobre esto. La Cantera se ubica en el lado oeste de la ciudad de Canelones, contra la Ruta 5 y contra el arroyo Canelón Chico. Entonces, digo, para que se ubiquen cerca de la rotonda y toda esa zona de la rotonda ahí donde se cruzan la Ruta 11 y la Ruta 5, a ese es el barrio de La Cantera. Pero el tema de La Cantera es un tema endémico. Nosotros tenemos unos cuantos años, digo, conocimos La Cantera cuando era La Cantera, porque era una cantera real, eran pozos que habían ahí, eran pozos donde habían sacado cantera, balasto para la ruta. Entonces se fue formando ese barrio alrededor de La Cantera, y entonces se fue formando casas y casas, era un caserío, te hablo de la década de fines del 50, era todo un caserío, lo más humilde, lo más pobre, los que no tenían posibilidades de comprar un terreno, de comprarse una casita, se iba y se hacía una casa bastante humilde en esa zona. Luego, digo, con el correr del tiempo, se fue haciendo un relleno sanitario de todas esas canteras. Esas canteras quedan rellenadas, queda solamente un vestigio que queda rodeada de casi que no se puede llegar para seguir haciendo relleno sanitario. Que por eso no se ve que existe, hay una cantera que tendrá unos 30 metros por 50, un pozo grande que hay ahí atrás, pero está en el fondo de casas. Y lo otro fue rellenado, y donde se rellenó también se construyó. Pero a su vez, por allá por la década del 70, se da un fenómeno en Canelón. Ese fenómeno fue que se hace la Ruta 5 nuevo, que claro, antes pasaba por el centro de la ciudad, se cortaba, llegaba a Canelón, la Ruta 5, pasaba por Canelón y se salía por la otra punta de Canelones y se agarraba nuevamente a la Ruta 5. Se hace una ruta nueva. Al hacer esa ruta nueva, si son terraplenes, toda esa zona es inundable, porque de lo contrario, digo, se cortarían con la primera lluvia, porque esa zona era que el arroyo Canelón Grande se desbordaba con mucha facilidad, porque corre una zona bastante llana y porque Canelón está hecho también en una sierra, donde el 50% de la ciudad va a descargar para ese lado, el otro 50% descarga para la zona este, pero que a su vez... En el punto norte se junta las aguas, porque ahí cruza el Canelón Chico rumbo a Santa Lucía. Entonces, es un tema endémico, decimos, el tema. de las inundaciones a partir de que se hicieron, de que se hace la ruta, se agrava ese problema, porque solamente se hacen tres pasajes. El agua que viene desde la ciudad hacia el Canelón Chico, hay tres pasajes. Hay un pasaje en el Prado, que es como un viaducto. Hay un pasaje de Caños Grandes ahí en la cantera, y hay otro pasaje atrás de Alur, claro, atrás de la fábrica Alur. Esos son los tres pasajes que hay. Entonces, si bien hay un enorme problema por la falta de mantenimiento de los cuerpos de agua, porque toda actividad humana genera un impacto negativo en el ambiente, el impacto más negativo que se genera sobre los cursos de agua es que todas las basuras con la escorrentía, con el agua, van a parar a esos cursos de agua. Y si esos cursos de agua no tienen caudal y además están completamente aterrados y con árboles hasta en su propio cauce, como son los arroyitos y como es el Canelón Chico, seguramente no hay un escurrido rápido de las aguas que les permita que no se desborde tan rápidamente y a la vez permita que accedan las aguas de la ciudad. Ese es el fenómeno que pasa acá. Claro. Ese gran fenómeno, entre nosotros en el año 86, que hubieron grandes inundaciones, pues vienen ya de allá del 59, yo recuerdo, yo me crié prácticamente a tres cuadras de ese barrio, estaba el agua en el 59, estaba una cuadra de mi casa, llegaba hasta la calle Sarabia el agua de Canelones, que conoce Canelones, ¿sabes? Y yo vivía en Herrera, una cuadra más arriba. Recuerdo, aparte fuimos a la misma escuela con un montón de vecinos que aún hoy viven ahí. Que se han hecho la casa sobre tanque, porque tienen un bote abajo para salir cuando llueve, para cubrir esas vicisitudes y eso que es periódico por la desidia de los distintos gobiernos que nunca tuvieron carta en el asunto y que nunca les interesó cuidar y hacer un mantenimiento de todos los cursos de agua. Y la prueba más evidente que nunca cuidaron los cursos de agua es el grado de eutrofización que tenemos a lo largo y a lo ancho del país de las cañadas, arroyos y ríos. Entonces no vamos a pedirle peras al olmo. Ahora, frente a cada elección siempre tratan de sacar punta política con alguna cosa que pueda ser sensible y que les pueda utilizar en el resto del departamento. Entonces acá ya lo hicieron otra vez, lo hicieron, que sacaron 20 familias, 25, pero las familias que se van son las familias jóvenes. El que se crió en ese barrio, el veterano, no se quiere ir, quiere otro tipo de solución. Porque en la era de la cibernética, en la era de la computación, en la era del desarrollo científico, en la era que vamos a la luna, que no se pueda solucionar un tema pero tan menor es solamente porque no hay intención política de solucionarlo. Y se hace constantemente un doble discurso. Nosotros en el año 86 presentábamos un proyecto, hicimos todo un estudio del comportamiento de los escurridos de las aguas, tanto de Santa Lucía como de Canelón Chico, Canelón Grande, para ver cómo se podía evacuar rápidamente las aguas que de las precipitaciones fluviales de Canelones, a los efectos de no inundar esa zona. Claro, llegó una obra. La primera obra es un canalizado adecuado que tiene que empezar desde Santa Lucía, desde la desembocadura hacia arriba, no de arriba, porque otros hicieron. Yo me acuerdo de Hack, que en aquel momento había contratado una retroexcavadora del ejército, sí. Y lo único que hizo fueron laguna, porque empezó por acá, atrás del puente, ahí cerquita de la cantera, el puente Berreta, y agarró para atrás de la aviación, y pasó allá el puente que está en la ruta 5, entonces hizo un tramo muy cortito ahí en el medio para tapar el ojo, porque ya había tomado conocimiento la gente que había que canalizar el cuerpo de agua a los efectos de dar un escurrido rápido. Entonces eso no es lo que hay que hacer. Sí. No es, porque lo único que hace es una laguna, el agua se frena igual. Entonces hay que empezar desde la desembocadura hacia arriba, limpiando todo y haciéndole un caos. ¿Eso qué permite? no es la solución, uff, de decir, bueno, lo solucionamos todo, pero sí, sí permite una evacuación rápida de las aguas que van, de las precipitaciones que van cayendo acá desde Canelones hacia allá. ¿Por qué? Porque cuando llueve, aguas arriba de Santa Lucía demora 72 horas en crecer en el río Santa Lucía. Eso está comprobado científicamente. Si nosotros le damos la posibilidad de que esas aguas se evacúen rápidamente antes de ese tiempo, lo único que puede suceder es que se inunde en los campos afuera, por allá por donde está Castilla, por donde está esa gente que tanto deterioro ha generado al departamento de Canelones. Claro. Por ahí se inundaría, pero no esa parte de la ciudad de Canelones. Entonces habría que hacer otra cosa a su vez. Porque si siguen las precipitaciones y el río no da más entrada, la ruta es una soberbia represa de contención de agua. Exacto. Entonces, ¿qué habría que hacer? Una compuerta en cada uno de esos pasajes que hay por debajo de la ruta y un sistema de bombeo por arriba para pasar las aguas en función de la cantidad de precipitación y la cantidad de agua. Eso es fácil de estudiar, porque cuánta precipitación cae, cuántos metros cúbicos de agua va, cuánto va tiene que evacuar cada bomba de esa hora. Entonces digo, ¿y se usaría solamente? Ahora, eso, Milton, esa sería una solución que permitiría dejar a los vecinos en el barrio. A todos en el barrio, integrado toda esa zona a la capital del departamento. Porque el gran problema es que el divorcio que se genera con el resto de la ciudad cuando vienen las precipitaciones. Segundo, que parece que la desidia es mayor porque la gente más humilde es a la que no se la pelota. Es a la que se tiene ahí constantemente. Y cada tanto, los blancos antes llegaban con unas frazadas, con unos colchones, con un par de zapatos, y con eso solucionaban el tema electoral, y la gente iba y los votaba, y viva los blancos, y viva los colorados, sí. Y viva esto. Ahora el Frente Amplio hace otra cosa, pero la politiquería es la misma. Porque el tema de fondo sigue estando ahí, va a seguir estando. Yo ya te digo, yo tengo 68 años, y desde niño, que tenía 5 o 6 años, recuerdo las inundaciones de la cantera, porque caminaba, claro, en la cantera, porque me crié con los gurises de la cantera, porque iba a la escuela con los gurises de la cantera. Entonces, Milton, es la cantera que es el tema con el que estamos hoy, pero hay otros barrios que están en situaciones, claro, también. Claro, fíjese ustedes, sí, nos decían, nosotros que fuimos candidatos intendentes y participamos en política, cuando el Frente Amplio agarra el gobierno de Canelones, había 80 asentamientos irregulares, que, como le llaman ellos, para nosotros eran cantegrines, toda la vida eran, sí, cantegrines, porque es la característica base del sistema capitalista que margina constantemente a las poblaciones y a los más humildes los va marginando constantemente. Eso es el ABC del sistema, por eso hay que cambiar el sistema, es el fondo del sistema. Entonces, en ese sentido, cuando agarró el Frente Amplio, había 80 asentamientos a lo largo y a lo ancho del departamento. Hoy hay más de 130, 140. Entonces, digo, se multiplicó más de un 50% los asentamientos. Lo que quiere decir que en 15 años, se golpeó tanto a la población y se marginó un tanto tan importante que se multiplicó un 50% más todos los asentamientos irregulares. Entonces, no le podemos pedir peras al olmo. Claro. No van a hacer ninguna obra importante. Vayan al Arroyo Carrasco, donde hay un asentamiento soberbio ya en el año 85. La contaminación del Arroyo Carrasco era que la sociedad humana o el agua puede resistir hasta 5.000 microorganismos por centímetro cúbico de agua. Y ahí en el Arroyo Carrasco había más de 150.000 microorganismos por centímetro cúbico. Y tanto es así que lo único que inventan en la salida de la dictadura fue aquellos famosos aireadores, los viejos, nos tenemos que acordar de eso. Sí, sí, sí, sí. Entonces hoy se ha multiplicado por los vertidos, por la cantidad de efluentes de industriales, químicos, residuales, de la basura, de todo, que se van depositando en los cursos de agua. Porque nunca se hizo ningún tipo de mantenimiento a ningún curso de agua, más allá que en un doble discurso. Como no se le hace mantenimiento al curso de agua, tampoco se hace mantenimiento ni tenemos cuál es la calidad del aire hoy, sí, sí, porque no hay monitoreo de la calidad de agua, y todos sabemos que cuando sucede algo en el agua, es porque sucede algo en el suelo y es porque sucede algo en el agua. Hay tres elementos básicos para la vida, esos tres elementos, agua, suelo y aire, que son los elementos básicos y madre de todos los recursos de la biodiversidad. Y cuando se impacta en uno, dialécticamente se impacta en los tres. Entonces no tenemos otros conocimientos. Vemos la eutrofización del agua porque la vemos, pero no vemos el grado de pérdida de nutrientes del suelo o el grado de contaminación que hay en el suelo por las cargas de principios activos que se usan en las nuevas tecnologías de producción que hay hoy. Entonces digo, es todo una constante, es un todo, pero el tema central de la cantera, yo puedo decir hasta que En el año 86, cuando hicimos este proyecto dentro del Frente Amplio, se lo presentamos a Hackenbrunn. Le pedíamos a Hackenbrunn lo que nosotros después no hicimos, porque ya estamos nosotros, vamos, nosotros. Lo que éramos nosotros. ¿Sí? Hoy no somos más. Digo, porque nosotros creemos en principios, creemos en programas, creemos en una idea política, y el Frente Amplio abandonó todos esos postulados. Entonces, el Frente Amplio hace 15 años está en el gobierno de Canelones, sí. Y lo que nosotros le pedíamos a Hackenbrunn, ellos hicieron exactamente lo contrario, hicieron aplicando las mismas políticas de Hackenbrunn. Pues incluso podemos analizar hasta mañana todo, cómo son los... Está clarísimo. La idea era empezar hoy con este tema, porque nos parece que estaba justo en el candelero, y además es uno de los temas de fondo que tiene la ciudad de Canelones. Es interesante. Es muy interesante, sí. María Los Ángeles, en periodos electorales o antes, durante todo el año, hablar de temas programáticos, porque sí, esto es parte de un programa. Esto es parte de una concesión política de qué política llevar adelante para beneficiar la calidad de vida de todos, porque incluso de nosotros. ¿Sí? Porque cuando nosotros planteamos esto, no lo planteamos solo por nosotros, porque tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos nietos, tenemos amigos, compartimos en esta sociedad, o en esta ciudad con un montón de gente, y bueno, y creemos que tienen derecho a vivir con dignidad y decoro. Sin duda, sin duda. Milton, nosotros vamos a, si no te molesta, a embromarte. No, para mí no. Sobre además, estos quiero temas. Mandarle, quiero darle un saludo a Alves, que estuvo ayer conmigo, a Fernando. Sí. Estuvimos anoche charlando largo y tendido acá, y bueno, queríamos a ver qué podíamos hacer para ahora, para las elecciones. Y bueno, lo primero que precisamos es un... que ya te lo voy a aprovechar y te lo voy a preguntar al aire igual, si estaba el plan circuital ya, porque a partir del plan circuital vamos a planificar. Todavía no lo publicó la Corte, pero están en eso, están ya... Porque ayer vino a consultarme sobre esos temas. Y digo, mirá, lo primero que tenemos que tener es el plan circuital. A partir del plan circuital podemos hacernos un plan. Por ahora vamos a hacer un relevamiento a ver con cuántos compañeros contamos para hacer algo. Ahí está. Y este próximo sábado está el acto allí, en el centro comercial, que por supuesto... Sí, yo justo tenía una actividad que había planificado, bueno, pero vamos a ver cómo la sanamos, digo, para estar ahí por lo menos un rato. Muy bien, Milton. Te mandamos un abrazo grande para vos, para la familia. Un abrazo para todos ustedes, fundamentalmente para Pinta, que hace tiempazo que no lo veo. ¿Cómo no? A los compañeros ahí del comando. ¿Cómo no? Y bueno, a todos, digo, porque a veces nos hace falta un poco la comunicación con la gente y nosotros nos ataca el viejazo y nos metemos en la cueva. Pero ya está. Nos hace bien a todos de vez en cuando, digo, porque tenemos la obligación de, por lo vivido, digo, por lo menos tirar nuestra opinión al aire, si sirve para algo que alguien la tome, y si no, bueno, que la descarte, por lo menos generamos una discusión. Milton, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos. Saludos para todos allí.